salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí en este espacio de La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Hoy falta con aviso mi compañera aquí en La Gauchada, María Josefina Sala. Le mandamos de aquí un gran pero gran saludo. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, y también podemos llegar a 12.000 kilómetros de distancias, donde nosotros, los que en algún momento saltamos el charco, tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hace cortita y saber que estás allí y que nos diste el pie para empezar otro programa de La Gauchada, nos pones de más de contentos. Y para que todo esto suceda, necesitamos de nuestro amigo y todo su trabajo, que es el señor Javi Gómez. Con la muerte de Fidel Castro se apaga una de las figuras históricas del siglo XX. Marcado por ese compromiso personal en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo comercial, equivocado quizás, apostó a una sociedad igualitaria y sin privilegios, que muchas veces lo logró y en otras muchas también ha perjudicado a más que a los que ha beneficiado. Tan contradictorio, ¿cierto?, aferrado a una ideología y de no doblegarse frente a los dueños del mundo, tuvo que soportar 54 años de un bloqueo financiero, económico, comercial. Realmente un tema que nunca creo que ha tenido la dimensión periodística que realmente tenía que haber tenido, ¿no? Es decir, yo creo que el mundo podía haber manejado las cosas de otra manera, frente a Cuba. No dejar que Estados Unidos haga y deshaga a su antojo con el tema este del bloqueo. De hecho, que nunca se logró en 54 años alguna pequeña modificación, pero no hizo grandes cambios. Hoy, un 70% de la población cubana nació bajo el embargo. Es decir, que conoce una historia cubana tan pero tan distinta a la que vivió tanta gente anterior a lo que fue el gobierno de Cuba, de Fidel Castro. Entonces, eso, por supuesto, sabemos que ha generado un atraso impresionante este bloqueo en todas las áreas de la vida de los cubanos, ni hablar en el tema de la sanidad, en el tema de la educación. Lamentablemente, de alguna manera, siempre no han permitido que esa autodeterminación económica y política que lo que quería el pueblo cubano se lograra así de una manera realmente abierta. Yo siempre me acuerdo que una vez leí, hablando sobre el bloqueo a Fidel Castro, dijo: no es justo lo que nos están haciendo, condicionar las ayudas, no tenemos la culpa de ser pobres. Nosotros, los países de América Latina, no saqueamos continentes enteros durante años. Una reflexión que es muy dura, pero que no deja de ser real. Son esas cosas que, en su mayoría, el mundo calla. Se puede decir con gran certeza que fue un hombre inevitable, diríamos. En muchos sentidos, porque si uno ve la historia de Cuba, de América Latina, sin la presencia de Fidel Castro no se entendería. Y esa influencia que ha tenido él con todos los líderes, no solo latinoamericanos, sino de muchos países del mundo. En realidad creo que la historia no puede prescindir de él, porque sabemos que existe en las potencias neoliberales, sobre todo, ¿viste?, la fuerza de sus medios para tratar de mingunear el trabajo que se hizo en Cuba. A mí personalmente me duele, es decir, el poco reconocimiento de muchos sectores al gran trabajo que se hizo en un contexto muy, pero muy especial, que no es para nada fácil. Los envidiables logros que se hizo en Cuba, ya sea con la sanidad, con la educación, son cosas que están vistas en el mundo por muchísima gente como cosas que no se logran en ningún otro país. Sin embargo, sí se ven las manifestaciones en Miami, ¿cierto?, de los ex-cubanos, de los obsecuentes de turno, ¿cierto?, despotricando sobre el fallecimiento de Fidel y de lo injusto que ha sido todo su mandato y todo. Creo que las historias hay que verlas dentro del contexto en que se realizan, ¿no? Fidel Castro, en uno de sus escritos, recordaba al Che con unos versos de Nicolás Guillén, que yo creo que hoy le tocan para él, ¿no? Salud Guevara, o mejor todavía, desde el hondón americano, espéranos, partiremos contigo, queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives, Che comandante amigo. Así saludaba Fidel Castro al Che Guevara, muchos, muchos años después, cuando en uno de sus escritos lo recordaba. De esta manera queríamos hacer un pequeño introducción de lo que significó para muchos Fidel Castro y hoy su desaparición, ¿no? Hay unas cosas que siempre nosotros queremos en La Gauchada hacer como que pequeñas cosas culturales que hacen que a nosotros nos conozcan, acepten la realidad de los que en algún momento les toca compartir, ¿cierto? Cosas que hay muchos que desconocen, ¿no? Porque todavía hoy, siendo que ya el mate es una cosa muy, pero muy vista, yo hace 11 años que estoy viviendo aquí en España, aquí en Estepona, y yo me acuerdo cuando llegué, la yerba mate, que es lo que con esto se toma esta infusión, no se conseguía en los supermercados. No había. Es decir, que estamos hablando de... No, a mí me parece que fue ayer. Y hoy, supongamos, ya todos los supermercados ya tienen yerba mate. Es un hecho que de alguna manera habla de lo que es la fusión, ¿no? De la aceptación. El 30 de noviembre en Argentina es el Día Nacional del Mate. Esta infusión, que está profundamente arraigada a las costumbres y a la tradición de todo argentino, ¿no? Esto se hizo ese día, ¿cierto?, tomando en cuenta el nacimiento de Andrés Huacarí, un excomandante general de la provincia de Misiones. La provincia de Misiones es la provincia más yerbatera de todo Argentina y diríamos también de todos los otros demás países, ¿cierto? Porque no solamente Argentina consume el mate, es decir, que se consume también en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, no en todo Brasil, sino en el sur de Brasil. Del mate podríamos hablar horas, porque en realidad es algo tan masivamente consumido en Argentina que hay estudios, hay libros, hay cantidad de información sobre el tema de la yerba mate, sobre las bondades que tiene la infusión, ¿cierto? Sobre las vitaminas, minerales, las propiedades. Pero nosotros, los que vivimos del otro lado del charco, del mate, tenemos más la cuestión costumbrista, ¿cierto? Lo cultural, lo sentimental. Y hubo un hecho que es interesante, que Lalo Mir, que nosotros por ahí aquí lo recordamos, es un conductor de radio en Argentina muy, pero muy importante. Antiguamente tenía un programa que se llamaba Lalo Bla Bla Bla. Allí él leía algunos textos propios, algunos, y otros textos que se le mandaba gente. Entonces, en su momento, le envían un texto que, por supuesto, se hizo así, fue una cosa impresionante la difusión que tuvo. Y automáticamente, como es las leyendas populares, ¿cierto?, se lo adjudicó a Lalo Mir como era de su autoría. Y él mismo, en un momento, cuando él se da cuenta de este hecho, él corrige esta creencia de que él había escrito este texto y entrevista a Hernán Casiari, un amigo de aquí, de La Gauchada, que vivía en ese momento en Barcelona, que era quien había escrito este texto. La verdad que para un día como hoy, que se está festejando el Día del Mate, qué mejor que recordarlo. El mate no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión te hace conversar si estás con alguien, o te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola, y la segunda, ¿unos mates? Esto pasa en todas las casas, ¿eh? En la de los ricos, en la de los pobres, pasa entre mujeres charlatanas y chismosas, y pasa entre hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico o en los adolescentes mientras estudian. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales se van mates sin preguntar, en verano y en invierno. Es lo único que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los malos. Cuando tenés un hijo, le empezás a dar mate cuando te pide. Se lo das tibiecito, con mucha azúcar, y se sienten grandes. Sentís un orgullo enorme cuando un es que en un cito de tu sangre empieza a chupar mate. Se te sale el corazón del cuerpo. Después, ellos con los años elegirán si tomarlo amargo, dulce, muy caliente, tereré con cáscara de naranja, con yuyos, con un chorrito de limón. Cuando conoces a alguien por primera vez, te tomas unos mates. La gente pregunta cuando no hay confianza, ¿dulce o amargo? El otro responde, como tomes vos. Los teclados de Argentina tienen las letras llenas de hierba. La hierba es lo único que siempre está en todas las casas, siempre, ¿eh? Con inflación, con hambre, con militares, con democracia, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones eternas. Y si un día no hay hierba, un vecino tiene y te da. La yerba no se le niega a nadie. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular. Nada, pantalones largos, circuncisión, universidad o vivir lejos de los padres. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solos. No es casualidad, no es porque sí. El día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en casa en ese momento, es que ha descubierto que tiene alma. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados porque la charla es buena, es querible la compañía. El respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablás mientras el otro toma, y es la sinceridad para decir basta, cambiar la yerba, che. Es el compañerismo hecho momento, es la sensibilidad al agua hirviendo, es el cariño para preguntar estúpidamente, está caliente, ¿no? Es la modestia de quien ceba el mejor mate, es la generosidad de dar hasta el final, es la hospitalidad de una invitación, es la justicia del uno por uno. Es la obligación de decir gracias al menos una vez al día. Y la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Escuchábamos así este hermoso texto para nosotros que nos remueve así como por dentro. Que habla de lo que es el mate y de todo lo que significa para los argentinos, que no solamente pretendo nacionalizar el tema del mate, porque a los uruguayos le pasa exactamente lo mismo, es decir, tienen esa sentimiento hacia el mate, y yo creo que si vamos al caso, en la difusión de aquí del mate en el exterior, es mucho más fuerte quizás la que hacen los hermanos uruguayos, porque siempre se los ve a ellos con su mate y a cuesta, una cosa muy típica de allí, de Montevideo, de Uruguay, cosa que en Argentina no se ve. La gente toma mate en su casa, ¿cierto?, en un parque, cuando se junta con amigos, pero no se ve así una persona sola con un mate caminando como se ve en Uruguay. En Uruguay es una costumbre muy, pero muy particular. En estos días atrás estuvo en Argentina Silvia Luchetti, y allí tuvo la suerte de ser acogida por la prensa, por cantidad de amigos, músicos, cantantes. Y en esas juntadas nació un candombe que habla del mate, y que nos pareció oportuno hacerlo escuchar. Esto dice así: mate amargo, mate dulce, con cascarita de naranja. Mate amargo, mate dulce, con yuyito para el alma. Con carne. ver si se la prendieron. ¿Tomas mate? Tereré. Una manera de compartir lo nuestro. Radio Estepona. La Gauchada. Con Carlos Steifel, Radio Estepona. La semana pasada, en el programa pasado, estuvimos con la abogada Amanda Romero hablando sobre la que es abogada de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, y estuvimos charlando sobre los centros de internamiento de extranjeros, que en realidad, como bien sabemos, son centros para la deportación de extranjeros y que están sufriendo realmente una situación bastante compleja, ¿no? Y sobre todo lo que está ocurriendo en estos últimos días, que siguen habiendo conflictos internos y gente que, bueno, se han escapado nuevamente, en este caso del centro de internamiento de Madrid, y esto está trayendo problemas bastante complicados, ¿cierto? Tanto sobre de la gente que está allí como la gente que trabaja allí, porque está empezando a haber algún tipo de enfrentamientos, y lo cual, nuevamente, desde aquí llamamos un poco la atención, ¿cierto? Porque son hechos que no nos llega, ¿cierto? Por ahí, la verdad de lo que sucede, ¿no? Estaba leyendo que en el País Vasco se aprobó una moción en la cual se denuncia que no cumplen la función para lo que fueron creados. Y entonces realmente son cosas que uno intenta de alguna manera hacer que la población escuche una versión un poco distinta de lo que realmente le llega a los medios. Porque estaba leyendo en el diario País, con gran titular, habla de que 4 detenidos allí en un centro de internamiento que se escaparon, cometieron un robo. Yo no digo que eso esté mal, al contrario, me parece correcto que se sepa también, pero así como se plantean ese tipo de noticias, yo creo que habría que trasladar a la población la verdad de lo que está sucediendo en los centros de internamiento. Muchas veces en este espacio de La Gauchada usamos, ¿cierto?, decimos con el corazón abierto, porque creemos que conocernos es fundamental, ¿cierto?, para la buena convivencia, y qué mejor manera de confiar el uno con el otro, ¿cierto? Que es lo que nos permite, o permite a la gente cuando se conocen, ¿no? A los que nos toca vivir de este lado del charco, que hemos entrado en un estrato social nuevo, que es el de inmigrante, el cambio es muy, pero muy profundo. Y nos pone en aprieto muchas situaciones culturales, el que uno tiene que ir aceptando para poder seguir sobrellevando la vida de uno. Y por eso siempre nosotros decimos que es importante que nos conocer, ¿no es cierto? Quitarnos el miedo a lo desconocido. Para eso siempre uno intenta, a través de las cuestiones culturales, sobre todo, trasladar lo que uno trae en la mochila. Porque muchas veces, cuando se empiezan a conocer esas cosas, son las cosas que nos permiten ver que nos conmueven lo mismo. Y entonces, esos códigos que a veces parecen tan pero tan difíciles de romper, a través de la cultura, hace que uno los pueda aceptar. Nosotros siempre decimos que gran parte del mundo emocional de los argentinos está hecho por música, poesía. Y en lo musical vale que sea tanto, que sea rock, que sea folclore, que sea melódico, porque las canciones, de alguna manera, definen, como ninguna otra forma del arte popular, ese espacio, llamémosle simbólico, ¿cierto?, donde se guardan como las claves genéticas de un pueblo y su cultura. Es por eso que nosotros, en La Gauchada, traemos esa música que a nosotros nos sigue, esa música que a nosotros nos conmueve y que de alguna manera queremos que ustedes vean y conozcan. Ya te olvidó. perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. La Gauchada, una mirada inmigrante de nuestra ciudad. Radio Estepona. Escuchábamos una canción de Alfredo Zitarrosa que canta León Gieco. Alfredo Zitarrosa es un cantautor, poeta, escritor y periodista uruguayo, quizás una de las figuras más destacadas de la música popular de allí. Y en este caso, León Gieco junto al Rally Barrio Nuevo hacen una versión de una samba muy, pero muy cantada en Argentina y en Uruguay, pero muy conocida también, que es Samba por Vos. Este cantante, Alfredo Zitarrosa, que entre los años 1973 y 1985 tuvo que estar exiliado por motivos políticos, porque siempre estuvo ligado al Partido Comunista. Esas cosas que se siguen sin entender en el mundo entero, ¿no? Cosas que no, que por pensar distinto y decirlas, uno tenga que verse en la obligación de irse de su país sin poder volver. Eso es algo que en ningún tipo de buena gente creo que tendría que existir. Son las cosas que realmente a uno le llaman poderosamente la atención y sin embargo no deja de pasar, ¿no? Día a día siguen pasando este tipo de cuestiones. Y hablando de no poder decir cosas, ayer aquí en España, la mayoría del grupo del Congreso de Diputados, que como bien sabemos ahora tienen el gobierno de turno, no tiene mayoría absoluta, presentó el apoyo para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza. La verdad que nos pone contentos que haya esta modificación a esta ley, porque había bastantes cuestiones que no tenían por qué haberse sido aceptadas de la manera que estaba. Sobre todo las multas, las grandes multas para aquellas personas que participan pasivamente en una manifestación, nada más que por una cuestión de hacerse notar y hacer que las cosas se escuchen y se sepan cómo suceda. Creo que el rever esta ley es una cosa muy, pero muy buena y fundamentalmente hace bien a lo que los políticos se llenan tanto la boca cuando hablan de democracia. Hace unos días atrás, en un festival de cinematografía que se hizo en Temuco, en Chile, allí hubo un videoclip de una canción que es de Chacho Echenique. Chacho Echenique era un músico del dúo Salteño. Este videoclip, que es hecho así como en dibujos animados, que es una versión que hizo Mariana Carrizo, una cantante coplera de Argentina, muy pero muy importante, ha ganado un premio de video indígena infantil en el Festival de Cine Indígena de Hualmapu. Hualmapu es el nombre que lleva este festival, que significa como el territorio de los mapuches. La verdad que nos pones contento que esta posibilidad que tienen los pueblos originarios, ¿cierto?, de a través de estas plataformas, ¿cierto?, de difusión y promoción, permitan llevar al consenso y al conocimiento del público común, ¿cierto?, las realidades que viven estos pueblos indígenas en todo el mundo. La verdad nos viene muy pero muy bien esta posibilidad de escuchar a Mariana Carrizo en esta canción, Doña Ubenza. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. La mirada inmigrante de nuestra ciudad. Radio Estepona. Doña Ubenza, este hermoso huayno que compuso Chacho Echenique del dúo salteño, que está inspirado en una mujer de San Antonio de los Cobres, allí en Salta. Dice que esta Doña Ubenza era una mujer real y que se nota que ha sido muy, pero muy determinante en la vida del Chacho Echenique, ya que esta mujer ayudaba en la casa de una tía en el paraje donde él, la mujer, la tía del Chacho era maestra, y Doña Ubenza pasaba muchas horas, ¿cierto?, con el Chacho Echenique. Y entonces, de alguna manera, él se inspiró en ese tiempo vivido cuando era pequeño para hacer este hermoso huayno que acabamos de escuchar. Estamos escuchando música del norte de Argentina, en los límites de Bolivia, ¿cierto? Allí hay una música muy, pero muy aferrada al lugar, que es la copla, que se va cambiando también muy parecida a la baguala, que son ese tipo de música que tiene una difusión muy aferrada a la cultura campesina, a la cultura tradicional. Son muy simples, tienen una forma de cuartetas, y allí en esa canción se expresan muchos sentimientos de todos, de amor, de cómicos, de cosas de la vida diaria. Y la verdad que rescato una coplita de allí que habla justamente del mate. Dice: el mate es una buena bebida, el que lo toma lo goza, pero el mejor matecito es el cebao por mi donosa. Esa forma, ¿cierto?, de pequeñas estrofas muy cortitas, que por supuesto allí se le dice echar coplas en el norte de Argentina, y es una práctica muy, pero muy fuerte, ¿cierto?, en las zonas rurales, en todos los valles calchaquíes. Y cuando uno tiene la posibilidad de llegar allí, en esos, justo en el límite ya con Bolivia, de un lado está también Chile, y en esas alturas que se vive allí, de los Andes, realmente el sonido de la caja, ese sonido que tiene ese instrumento que está ligado a lo precolombino, realmente, y que es muy, pero muy interesante que la gente conozca, porque por ahí la copla no tiene la difusión, ¿cierto?, que necesita, ¿no? Por eso esa posibilidad de mantener viva la copla, esa forma de respetar la sabiduría de las generaciones pasadas, y lo mejor, asegurando, ¿cierto?, la continuidad y esa adaptación a los nuevos escenarios. Sabe muchísimo, ¿cierto?, una persona que en algún momento nos gustaría tener aquí en el programa, que es Mariana Carrizo, y que es salteña, y que quizás sea el exponente más importante de la copla en Argentina. Hay mucho de ella para escuchar, pero vamos a ir desgranando despacito. Vamos a escuchar unas coplas para Don Gobierno. Todos los días me paso como garza en la laguna, con el pescuezo estirado, sin esperanza ninguna. Estoy aborreciendo de ver mis tierras queridas, que a toditas las están vendiendo. Más antes prefiero el vino que el gobierno, que no se ejerce el vino y me da alegría el gobierno, penares ofrece. ¿Qué haremos los calchaquises con esa mina trabajar? con don gobierno que no deja de embromar. Si le falta pa' cigarro, otro impuesto hay decretar. Ya me voy a despedir con este dolor que llevo. Volveré si es que resisto los maltratos de mi gobierno. Escuchábamos así el Coplas Padón Gobierno, allí donde aprovechan y hacen denuncias sobre hechos que están sucediendo, como en este caso de las minas a cielo abierto, y son todos formas que tiene la gente, ¿cierto?, de hacer llegar estas cuestiones, ¿cierto?, con respecto a las cosas que es del día a día, de lo que sucede. También así hay canciones como Huequita del Desengaño, que vamos a escuchar ahora. Mariana Carrizo, nacida en la pequeña población de Angastaco, allí en los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, es una coplera andina que ha iniciado este arte milenario desde muy pequeña, y este viernes va a estar en la casa de Mendoza, en España, allí en Barcelona, y que junto a la Casa América de Cataluña y la Diputación de Barcelona traen la posibilidad de traer a Mariana Carrizo aquí a España. La verdad que nos nos conmueve que todo este tema, esta posibilidad que tiene, ¿cierto?, de Mariana de llegar aquí a estos lares y bueno, y que contar con gran cantidad de público que estamos seguros que se va a poner muy pero muy contento por estar allí. Les comentábamos, ¿cierto?, de Copla, que a nosotros nos en Argentina no tiene, ¿cierto?, esa difusión que realmente tiene que tener, porque son espacios culturales que recién están intentando completar, ¿cierto? La gente les cuesta mucho, es decir, trabajar para la difusión, porque hay otras músicas tradicionales en Argentina que son mucho más importantes, pero el trabajo de muchos bagualeros y muchos cantantes, como en el caso de Jorge Rojas, ¿cierto?, que de alguna manera ellos interpretan algunas coplas para que la gente las conozca y de esta manera, ¿cierto?, es decir, darle la difusión que se merece. El canto de la copla no es simplemente una tradición de repetir textos aprendidos antiguamente, ¿cierto?, sino que es un arte popular, súper creativo y diríamos que poético. Es decir, tiene muchas similitudes a canciones, a otros tipos de canciones, como ser el remate, la tonada, la baguala, ¿cierto?, que son muy parecidas. La verdad que para nosotros dar la posibilidad, ¿viste?, de que esta música llegue a los oídos de toda la gente que escucha nuestro espacio, la verdad que nos pone pero muy contentos. Bueno, vamos a escuchar ahora algunas otras coplas. Como yo le decía, que hay coplas de distintas formas, ¿cierto? Con conceptos distintos, pero que algunas de alegría, otras de pena. Y vamos a hacer un popurrí así de algunas coplas. En el temita que viene, todos los dichos, hechos y o personajes que tengan alguna semejanza con la realidad, es puritita coincidencia nomás. Pregunté, ¿y si será bueno cantar? Y el cura me respondió, y métale sin descansar. Y el cura me respondió, y métale sin descansar. El curita de un pueblo tiene la sotana rota por correr en el jardín de Azucena, una rosa, por correr en el jardín de una azucena, una rosa. Dices que es un gato negro el que entra por tu ventana. Dices que es un gato negro el que entra por tu ventana. Y en mi vida yo he visto hoy gato negro con sotana. Monja en el convento las cuevas y las monjas se peleaban pa' dormir con la monja nueva y las monjas se peleaban por dormir con la monja nueva. Un pajarito volando, volando fue a parar en un convento. Las monjas están muy contentas adentro, la monja está muy contenta con el pajarito adentro. ¡Yuhu! Y así llegamos al final de otro programa de La Gauchada y contentos de saber que tú estás allí. Chao, hasta luego.